Hoy en el aderezo improvisado, almacén de voces. ¿Estás cansado de tu voz? ¿No te gusta cómo suena? Quizás suena algo nasal. Quizás suena muy aguda. O demasiado gruesa. ¿Tenés un evento importante esta noche y no querés aburrir a todos con tu propia voz de siempre? Tenemos almacén de voces. ¡Almacén de voces! ¡Almacén de voces! ¡Almacén de voces! Vení al almacén de voces y llévate la voz que querés. La alquilás, la devolvés y la disfrutás. Almacén de voces. ¡Hola! ¡Hola, buen día! Hola, adelante, pase. ¿Sacó número usted? Sí, sí, ajá, el 28. Bien, 28, sí, ¿qué necesita? Bueno, como verá usted, soy un hombre de gran tamaño físico, musculoso. Sí, vi que se tuvo que agachar para pasar por la puerta, le sí, suele suceder. Pero bueno, tengo un problema que usted ya lo habrá notado y sabrá por qué estoy acá. Sí. La verdad es que tengo un evento donde va a haber una chica que, bueno, le gusta. Sí, y la verdad es que la voz de Pitis aguda es un problema. Tengo... Me gustaría llevar alguna voz, ¿no? Hasta que, bueno, se pueda enamorar de mi personalidad y ya lo tome como un detalle el tema de la voz. Pero en principio me parece un poco chocante. Bueno, ¿qué edad tiene usted? 28. Vamos a probar algunas, a ver con cuál se siente como más cómodo. ¡Como el número! 28. Tiene que jugarle a la quiniela el 28. ¿Cómo es su nombre? Jorge. Bueno, Jorge, vamos a probar algunas voces y usted me dice con cuál le queda mejor, cuál le queda más cómodo. ¡Me encantó! Bien. A ver, fichero. Bien, acá tenemos camionero peronista. A ver. Pruébela. ¡La muchacha peluche! ¡Está buena esta voz! ¿Le gusta, Jorge? Me parece que es un poco rasposa. A ver, ¿qué otra opción tenés? Bueno, la podemos probar esta otra que tiene acá, que es Iván de Pineda, de los 90, el modelito. ¿Lo ubica? Pruébela. Sí, lo ubico. A ver. Bueno, sí, esta voz me gusta, che. Que... Bueno, podemos ir a alguna parte del mundo, no sé, nena, decime qué te gusta hacer. Sí. Si me permite opinar, Jorge, creo que no le queda tan bien esa. Permítame... ¿Te parece que no me queda bien? ¿Sabe qué? Le voy a ofrecer esta. A ver, vamos a ir a la zona de las provincias. ¿Qué le parece? Córdoba. Un acento cordobés es irresistible para cualquier mujer. Pruébesela. ¿Irresistible? ¿Qué hace, querido? ¿Cómo anda? Me gusta esta voz, chi. Podría ir más o menos. Yo creo que le puedo tirar unos chistes. ¿Le queda bien, Jorge? Por ejemplo, ¿qué le dijo un siempre y una siempieza? ¿Qué le dijo? ¡Ponete en 400! ¡Ah! ¡Muy bueno! Chi, me gusta esta voz. ¿Le queda bien, Jorge? La verdad es que yo que usted saldría con esa voz esta noche, la cita. Me encantó, lo que te agradezco mil, dame la mano, porque la verdad es que esa voz de Pito la puede usar todo el tiempo de ahora que es algo, se me va gastando un poco. No se gasta, mañana se le agota. Usted la alquila por un día, 24 horas. Recuerde, cuando se cumplan las 13:20 de mañana, ya va a volver a su voz natural, así que trate de no estar con su cita. Perfecto, locasa, me viene de 10. Bueno, que le vaya bien. Gracias, querida. Hasta luego. ¡Hasta luego! Esa misma noche, en el restaurante más exquisito de la ciudad... Disculpe, ¿va a pedir algo? No, estoy esperando a mi cita, gracias. Debe estar por llegar en cualquier momento. Es un hombre alto, ¿no lo vio? Le cuesta pasar por los marcos de la puerta. Es muy, muy alto. Jorge se llama, ¿lo vio? No, discúlpeme, no vi nada. Avíseme cuando quiera pedir algo. Hola, sí, disculpe. Vengo a buscar una señorita muy bonita, muy bonita. ¿Tiene reserva? Tengo la reserva por acá. A ver, acá tiene. Ah, Jorge, sí. Su compañera ya llegó, lo está esperando. Pero qué hermosura, qué sabrosura, mira lo que está, mamasa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te estaba esperando. No quise pedir antes que vos llegues porque me pareció un poco grosero. No sé. No, para nada, princesa. Si me parece grosero, si me permitís la mano. Sí, cómo no. ¡Ay! No sabía que eras cordobés. Bueno, en realidad Córdoba, lo que se dice Córdoba, digamos que tengo un poco pegado el acento, pero nada más, ¿has visto? No hay nada más sensual y más romántico que un acento cordobés en un hombre. Mira, princesa, yo te ofrezco una cosa, escúchame, ¿no vamos los dos juntos? Y pasamos la mejor noche de nuestras vidas y hasta mañana y hasta pasado te quedas conmigo. Tenemos hijo, un perro labrador, una casa con cuatro ambientes, todo lo que vos quieras. No me puedo resistir a esa tonada, Jorge. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, sí, sí, sí. Jorge, sí. Ah, Jorge, hemos tenido una noche tan romántica y hermosa. La verde la pasé de 10. Tu de casa 18, es divina. De 24, de 32. Ya debe estar por amanecer, Jorge. Qué lindo ver el amanecer. Vamos a dormir juntos, princesa. Que mañana almorzamos algo rico al mediodía. Ay, voy a soñar con tus abrazos, Jorge. Y a la mañana. Ay, Jorge, te preparé el desayuno. ¡Ay, qué rico! Me hiciste huevitos revueltos con una tostada y un juguito de la... ¡Pero! ¡Ay, Jorge! ¿Qué te pasó? No, tengo un problema de tiroides y me... ¡Ya vengo! Almacén de voces, bienvenido. Hola. ¿Usted? ¿Qué? Jorge, lo recuerdo de ayer. Yo me puse otra voz de locutora de radio. Jorge, bienvenido al almacén de voces. Sí, ¿cómo le fue en su cita anoche? Es que ya sé dónde estoy. Si yo ya le compré ayer, ya sé que tiene el almacén de voces. Mire, la verdad me fue espectacular. Encima el acento me venía con unos chistes y un léxico buenísimo. Le quedaba muy, muy bien, Jorge. Sí, me quedaba espectacular. Pero mira, tengo un problema porque yo la verdad es que me enamoré. Fue amor a primera vista. Así como ¡pum! Un flechazo al corazón que me dio esta muchacha. Le ofrecí todo. Le ofrecí una familia, le ofrecí una casa. No sé si eso es todo lo que las mujeres quieren, pero... ¡Ay! Eso es lo que las mujeres quieren. Y más, aquí, en el almacén de voces. Disculpe, esta voz de locutora me tiene como loca, pero me dura un día, así que va a tener que aguantarme. Que me voy a replantear esas cosas y... Escuchame una cosa. ¡Necesito la voz de cordobés! Jorge, lamento comunicarle que las voces tienen una duración de 24 horas y no las puede repetir. Repito, no las puede repetir. ¿Pero cómo que no las puede repetir? Debió haber leído las letras chicas. La voz viene por 24 horas, Jorge. Lo lamento mucho. No, seguimos aquí en el almacén de voces. Esta voz de locutora. Tiene que haber una solución. Yo no sé qué hacer porque escuchó mi voz y se asustó. No me va a querer como soy. Jorge, le aconsejo que vaya. La enfrente. Ella sí lo quiere, por lo que es. No le va a importar cómo hable. ¡Suerte! No, algo de razón tenés. Yo no sé si podía sostener toda la vida con esa voz de cordobés. Tengo que ser valiente por una vez en mi vida. Si quiere, le puedo ofrecer otra voz. No. Voy a ir a enfrentarla y le voy a decir quién soy. ¿Seguro que no quiere probar voces extrañas? Bueno, a ver, vamos a probar un poquito más. Puede probar, por ejemplo, la voz del canguro broxitracio. Me parece que no voy a poder hablar mucho con esto. Aparte está bien, es medio aguda. Le puedo ofrecer la Mercedes Sosa voz. Gracias, querida. Pero me parece que Mercedes Sosa era una mujer. No sé si me va a venir bien esto. Tiene razón, Jorge. He mandado cualquiera. Mejor vaya y enfréntela con su propia voz. ¡Ay, pero qué desgracia! No hay nada más para probar. ¡Ay, bueno, es hora! Es momento de que yo me enfrente conmigo, que me acepte tal como soy y que le ofrezca algo mejor que una casa y esas cosas que... Por favor, ¿en qué momento de mi vida se me ocurrió eso? Bueno, Jorge, ¿dónde estará? Jorge. Ah, yo le preparé el desayuno y Jorge salió corriendo. ¿Jorge, sos vos? Jorge, volviste. Te amo. No te separes de mí. Jorge, dime alguna cosa bonita como las que decías anoche. Contame un chiste. No sos tan gracioso como anoche. Jorge, creo que lo nuestro no va a funcionar. Te dejé el desayuno en la cama. Me vestí rápido y... lo lamento, pero me voy. Conocí un cordobés, el de acá a la vuelta. ¡No! ¿Qué? ¡No te vayas! Jorge, no sé qué te pasa. No sé qué te pasó desde ayer a hoy. Estás muy... te tengo que decir la verdad. ¿Qué pasa? Es que yo en realidad esta es mi verdadera voz y tuve que ir a un banco de voces para cambiármela porque yo pensé que no te iba a gustar así como soy. Pero ahora, ¿sabes qué? Tampoco me interesa estar con vos porque la verdad es que me estás diciendo que te fuiste con el cordobés de la vuelta y... No, era solo una excusa. Jorge, yo también tengo que confesar. ¿Qué? Yo también fui al banco de voces. ¿En serio? Sí. Y se me está por acabar el efecto en... 3, 2, 1... Hola, Jorge. ¡No lo puedo creer! Esta es mi verdadera voz. ¡No te lo puedo creer! ¡Ah, no, listo! ¡Escuchame una cosa! ¿Qué, Jorge? ¡Pero vos sos mi hermana gemela! ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¡Para que me emociono! Soy grandote, pero también tengo lágrimas para llorar, ¿eh? Te gustó igual. Che, Jorge, ¿por qué no nos vamos a pasear por los lagos de Palermo? Me encanta, ¿y sabes qué? ¿Nos casamos? Y no sé si casarme, yo estaba pensando que... la verdad es que el machismo en esta sociedad me obligó a que yo oculte esta voz y a no, que no puedo llorar y a tomar anabólicos para tener estos músculos. Así que no quiero más esas cosas, quiero que seamos libres y felices. Y si te quieres casar, te casas y si no, no, y... No nos casemos nada, pero vení, vamos a la cama de nuevo. ¡Tenés razón! ¡Vamos! Sí, ¡ay! Sí, ¡ay! Sí, ¡ay! Sí, ¡ay! Sí, sí.